www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Vamos! Esta es la 428ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes de oyentes hispanoparlantes, como ustedes ya lo saben. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la Sociedad Protectora de Luces y Energía Vital. Qué bueno se entra patinando en algún lugar, ¿no? Sí. Porque yo no soy muy bueno con esto de los patines en línea, los llamados rollers. Ajá. Entonces ando así como trastabillando. Me los han regalado para Reyes, los Reyes han venido aquí en esta fecha, porque sí, bueno, por una cuestión de que es, dijeron que bueno, eso, sí, venían ahora porque después no, claro, después no vamos a poder, ya que les vale madre, diga, aquí tienen esto. Bueno, y aquí estamos, trastabillando, patinando, con el capitán minero en los controles de la nave, con la muda en la producción de este prestigioso programa, y con el Mico asesorándose él mismo en toda la parte técnica. Sí. El Mico hay veces que mantiene diálogos interiores, entonces dice, si aprieto este botón, tal cosa, bueno, ¿te parece, Mico? Casi que se desdobla, es verdad, porque contigo solo no se puede dar abasto, ¿eh? De alguna manera te has duplicado, Mico, y es buena hora. Así que, damas y caballeros, estamos listos y preparados. Listo y preparado como está el mundo cuando los representantes del poder de un pueblo se olvidan de a quién representan, que eso es en realidad lo que no debieron olvidarse nunca. Así que, cuando ocurre ese tipo de cosas, es lógico que los tanques salgan a la calle y que se llenen de sangre las ciudades. Y así es como se desintegra la justicia. Que haya paz en la paz, estamos diciendo, pero que haya paz con justicia, porque sin justicia es imposible que haya paz. Para la paz Bolivia, para todos los hermanos bolivianos que en estos momentos están en lucha, les mandamos un abrazo grande. Nosotros, camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Niños, adivinen quién llegó. ¿Quién? ¡El Coco! ¡Ah, carajo! Y ahí están todos los niños de Tijuana cruzando la frontera para ver si se pueden ir a algún lado. ¡Mierda, vino el Coco! ¡Vino el Coco! ¡Qué mierda este programa! Ni bien empieza, ya viene el Coco, que me quiere mandar a la cama, que me quiere comer, que me quiere... ¡Qué cosa desastrosa! El Coco de Tijuana, México, dice, hola animalitos de la creación, les escribe el Coco, que creen, estoy trabajando en Tijuana, haciendo una película que se titula El Coco versus Robachicos. Robachico, oh, parece que es otro personaje que, claro, me, sí, mete miedo a los chamacos ahí en México, ¿no? Les digo, esto ya no me piensen que es igual como la mierda de Freddy Krueger, ¿no? Versus Hanson. Ah, no, ¿qué no, onda? Nada que ver con eso, dice. No se parece en nada. Ya que nos robaron la idea, pero no les salió bien. Oh. Y yo quería saber si usted, señor Caimán y señor Pirata, son padrinos de darle publicidad a esta película, ya que va a estar a toda madre. Bueno, me despido, no sé, saludos. ¿Aparecerás en alguna parte? Que sí, vamos a hacer como esas publicidades, ¿no? Donde se hace el estreno y salen los tipos de adentro de la película y dicen, me pareció insuperable, vengan a verla, ¿no? Sí. Unas publicidades que no llaman la atención de nadie. A rascarme las bolas. No, eso no puede decir. Siempre tiene que decir que la película le ha parecido maravillosa. Me pareció insuperable, me pareció fantástica. Claro, porque si no lo editan, ¿eh? ¿Entiendes? Acá hay otra persona. Claro, acá hay otra persona. Hola, sí. El Coco y el Robachicos me pareció lo más fabuloso que vi en el cine en los últimos 30 años. me pareció insuperable, me pareció fantástica. Bueno, muchas gracias, señora. Acá viene otra señora también, esa de rulos, por favor, tómela, ahí está. Señora, ¿qué le pareció la película El Coco y el Robachicos? Me pareció insuperable, me pareció fantástica. Bueno, gracias, ya tenemos bastantes datos como para publicitarla. Cerramos así. Me pareció insuperable, me pareció fantástica. A usted no le dijeron nada, váyase acá, mugrosiento, no lo queremos ver por aquí, me pareció insuperable, me pareció fantástica. Me salió un mugrosiento típico de Yaridia, ¿no? Yo estoy insultando de esa forma a la gente de Tijuana que fue a ver la película El Coco versus el Robachicos. Vayan, chicos, les va a gustar mucho y no van a poder dormir por 3-4 años. Un abrazo para El Coco, entonces, ahí en Tijuana, Baja California. En caso... Por ejemplo, entra alguien... Sí, por ejemplo... ¿Quién de nuestros oyentes más clásicos puede entrar un mensaje diciendo, por ejemplo... Adolf Fernández. Sí, Adolf Fernández puede, pero en este caso es Milan, que Milan también es de esos clásicos, ¿no?, que entran de esa manera. Antes conocido como Sergio el Bailador, nuestro amigo Milan, dice, por ejemplo, cuando yo era un poco más pequeño, recuerdo haber visto un programa infantil de concursos llamado Nubeluz. ¿Cómo es un programa infantil de concursos? Se gana una camioneta al final los niños y le hacen unas preguntas, ¿no? De Nubeluz. Dice, más o menos tipo Yuya Park. Yuya Park es un hotel, ¿no? Sí. En Argentina era conocido como el show de Yuya, ¿no? Con las paquitas que estaban tan buenas, se excitaban hasta los niños. Es una cosa maravillosa las paquitas de Yuya. Hasta las niñas, sí, era terrible las paquitas de Yuya. Y Yuya misma, ¿no? Dice, no sé si estoy bien, pero... ubico ese programa como de origen argentino. Sí, Nubeluz era argentino. Sí. ¿No? Y creo que por el acento de las tipas que salían. No sé si era argentino. De hecho, se veía en Argentina Nubeluz, ¿no? Sería no, no sé de dónde carajo era, del Congo, belga. Para mí que era de otro planeta. De otro planeta, Nubeluz. Y dice, el punto es que recuerdo por aquellos tiempos, en mi juventud, corrió el rumor de que una de esas tipas, eran dos, se suicidó. Una se suicidó. Ah, sí, una se suicidó. Se cortó la cabeza. Mira, Milan, a mí me parece estar recordándolo, pero con la misma nitidez que lo recuerdas tú. Vio primero, el programa y dijo, esto es una mierda. Y se mató, ¿no? Hay una que se mató, de Argentina, que se mató mucho después de terminar de hacer un programa para niños, pero no era la de Nubeluz, no. Se suicidó esta. Pero yo recuerdo, Nubeluz me parece que era peruano. No sé si estoy acá diciendo cualquier cosa. Los amigos no sé, de Perú... porque si es peruano quizás también sea chileno. No es chileno. ¿Qué se cree que es el pisco? Que puede ser tanto chileno como peruano. Carajo, se están enojando los peruanos. Me parece que Nubeluz era peruano, que las conductoras eran peruanas y que una sí se suicidó, Milán. Pero estoy tan mal mentalmente como tú, son recuerdos que no percibo nítidamente. A lo mejor alguno viene con la auténtica verificación de todo esto. Sí, quizás se comunique la que se suicidó. Dice, a lo mejor, ¿no? Ahí estaremos como cagados. Bueno, por otro lado, dice, descubrí un grupo de tecnopop argentino muy bueno que se llama Miranda. Sí, Miranda es argentino. Sí. De hecho, nosotros no vamos a realizar calificativos sobre esto. A él le gusta, dice, ya sé que no les importa y que mucho no les debe gustar, pero pues quería que lo supieran. En fin, me reporto, besos en la panuch. Es que porque sabe francés, Milan. Entonces no voy a decir la panocha. La peñuch y a la muda, dice, y a los demás hombres apestosos, a sobaco y a sudor, solo un saludo de lejecitos, dice Milan H. Antes conocido como Sergio el Bailador. Un abrazo, Milan. Has demostrado que mi CPU natural está tan arruinado como el tuyo, ¿no? Se me han borrado así imágenes, sí, recuerdo Nubeluz, pero ya, Lourdes es de Cobán, Guatemala. Hola, Lourdes. Y nuestra amiga guatemalteca con ese precioso nombre que sí, es que Lourdes, sí. Dice, yo iría con todas las personas que me caen mal un día antes de que el mundo se desintegre. Sí. Estamos en Guatemala, en Exacto. Cobán, y entonces aparece Lourdes sí, y va a la casa de la gente que les cae mal y se los diría. Entre sí. Tú me caes gordo. Claro, cosas por el estilo. Hola, señora, ¿está la Martita? No, la Martita no se encuentra en estos momentos. Bueno, ¿le puede dejar un recado? Porque faltan 24 horas para que todo se vaya a la mierda. Dígale que me cae. ¿Cómo que todo se va a la mierda? Bueno, espere, señora, espere. Vieja. Voy a avisar eso antes. Claro, no, eso se lo tiene que decir después. Ah, le quería decir una cosa. Su hija me cae pésimo. Ahí está. ¿Mi hija? Sí. Y sí, es buenísima. Es buenísima. Bueno, tú eras puta. A mí me... ¿Por qué me...? Pero yo he venido a decirle eso nada más. Me la hace larga. Ya está, 24 horas para que el mundo se desintegre. Usted, vieja, va a morir al carajo también. Y se va Lourdes ahí, Feliz. Y así va por todas las casas donde la gente le cae está mal. Está bien. Dice, me la terminaría toda. Pero lo puedes hacer ahora. Ah, compraría mucha comida y se la terminaría toda. Y luego, para ir alimentado, ¿no? Claro, sí. Si es que nos espera algo después de la muerte, más vale estar con la panza llena, ¿verdad? Exacto. Con el estómago bien, bien. Como para dice, llegar con caca para lo que venga. Claro, por la duda que no nos guste, la cagamos, ¿no? Dice, y luego cuando ya esté a punto de llegar el momento, me pondría a gritar y a llorar porque no me quiero morir, dice, adiós, dice Lourdes. Hola, Lourdes, nada, que no, no va a pasar. O sea, si eres consciente y te vas a dar cuenta, podrás gritar y llorar y todas esas cosas, pero si no, a lo mejor ni modo, claro. ¿No? Está. A lo mejor el mundo ya se desintegró hace tiempo y estamos siendo un espejo de lo que fue, nada más. La Chúcara. Hola, Chúcara. Querida amiga, ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la gran ciudad de Olavarría, dice: hola, che, ya sé que jodo mucho mandándome. Chúcara, lo que te voy a pedir es no que. No jodes, y basta, no jodas más. Yo deduje que eras tú porque ya me digo que te tengo la forma en que tienes de escribir, pero no lo habías firmado esto, Chúcara. Ah, no, aquí no necesitamos que las cosas estén firmadas. Ya, no es... Después los juicios. Claro, todas esas cosas. Si no, se lo pasamos al departamento de abogados de la empresa. Claro. Y dice, ¿y esto qué es? Yo no puedo accionar contra esto. Es la Chúcara la que habla. Dice, bueno, lo que pasa es que recién estaba escuchando el programa 426, dice, y escuché que querían que el señor Lagartija le dijera a Ivonne Sánchez una palabra. Pero ojo, porque el señor Lagartija es mío. Solo dije, le di manzana. Usted se ha entregado, ¿por qué no le dice una palabra a la Chúcara que también...? ¡Chúcara! ¡Frambuesa! ¡Buay! Te ha tocado linda, Chúcara, ¿eh? Dice, bueno, tendrán que pasar sobre mi cadáver si me lo quieren robar. Ahí está, Chúcara. ¡Tren eléctrico! Te digo que has llegado un poco... Ah, le diga dos palabras. Esto está como cachondo. Está como cachondo, ¿eh? Así que, ojo, muchos saludos a todos. Cortina en especial. ¡Cortina de metal! Vas a tener, Chúcara, vas a tener problemas... ¡Basta! ¿Qué es? Se ha puesto romántico, hijo puta. Chúcara, vas a tener problemas en Monterrey. Vas a tener problemas en Segovia. Vas carajo. A tener problemas en... ¿Alguna vez en el DF? ¿Se acuerda que tenía una muy buena amiga usted en el DF? Ha desaparecido. Kyoko, exactamente. Se ofendió un día, dijo basta de luchar, esto es en vano y se fue a la mierda. Chúcara dice, muchos saludos a todos, en especial al pirata, que es lo más mejor, dice, y a mi amor imposible, el señor Lagartija. Ah, beso, y otro para el cura fiestero, espero que se recupere pronto, ahora sí, sí me voy. Necesitamos tener noticias. Sí, y envió junto con el mail una especie de Bart Simpson ebrio, o sea, no ebrio, con resaca, había tirado, sí. Así como quedamos nosotros luego de una peda grande, así en un colchón como diciendo, ay, ¿dónde está el piso? ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está la pared? ¿Dónde está la otra pared? No sé, al fin, todo es lo mismo, me vale madre. Dios mío, están ustedes dos arrestados. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Oye, es puta mañana, es puta todas las semanas, una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. Nuestra fiebrada imaginación que viaja y viaja y viaja absolutamente por todos los rincones del universo. ¿Se ha imaginado alguna vez a Cuernavaca? No como una ciudad, sino como un lugar bastante descampado. Sí. Donde están los famosos cráneos de vacunos, sí. ¿No? Y donde hay cactus y ese sí. Tipo de cosas que nos... Cuernavaca nos coincide con eso. Sí, sin embargo, y mujeres desnudas. Y mujeres desnudas. Porque no sé por qué nuestra imaginación siempre tiende a imaginar todo y aparece una mujer desnuda. Pero bueno, eso son cuestiones de que gran... Es la imaginación. La segmentación de nuestro cerebro en gran parte claro. Ha quedado adolescente, ¿no? Está fragmentado. Smell like teen spirit. Sí, está fragmentado. Muy fragmentado. Tenemos que desfragmentar nuestro cerebro, amigo. Hola, desfragmentar nuestro cerebro. Bueno, en Cuernavaca, aparte de haber nacido un ilustre pro hombre, pro niño en realidad, entre pro niño y pro hombre. Bueno, pro. Sí, pro, que está en Chicago, Illinois, estamos hablando de Cowa, hay mucha más gente. Y aquí está este amigo que dice, salud y anarquía. Enhorabuena, colegas, me alegra que todo esté bien por allá y les mando un saludo desde esta bella ciudad llamada Cuernavaca, Morelos, México. ¡Ja! Un abrazo grande para la gente de Cuernavaca. Sí, que sí. Carlos de Guerrero, México mandó dos mails. El primero dice: hola, Carlos. Aquí Carlos reportándose desde el bonito y muy fregado estado de Guerrero. Aunque sé que ya están hartos de estas chingaderas de preguntas, pero tengo que hacerla. ¿Por qué ahora el programa solo se trata de saluditos y de puteadas? Antes, como que era un programa más crítico y ahora está muy fresa. Este es un programa fresa. Carlos. Sí, sí. Detesto a la gente que recuerda las cosas como no eran. Dice, no, es a mí... culpa de ustedes que mandan saluditos y puteadas. A mí me gusta, nosotros siempre le echamos la culpa a los demás. Claro, así que sí. nunca tendremos no. Nosotros acá, no encontrarán frente a estos micrófonos un mea culpa donde diremos, sí, lo lamentamos, chamo, la verdad que esto está muy triste. Bueno, no se dicen más saludos. No se saluda más a nadie ni se putea más a nadie, Carlos. A partir de ahora va a ser un programa crítico. Vamos a criticar, por ejemplo, los que escriben mails diciendo que antes las cosas eran mejor. Sí. Eso es síntoma de viejo choto, que empieza, no, yo a mí me gustaba el primer disco de Zeppelin, luego lo dejé de escuchar, porque exacto, me parece que después lo escuchan y es una mierda. ¿Qué carajo? Y ahí está. Todo es una mierda. Bueno, dice, pero la neta es que esperar un poco más de media hora para descargar un programa y que después dure 45 minutos de escucharlo tiene el mismo contenido, solo que más lepero, dice. Que el que escucha sintonizando cualquier estación de mierda es una joda, dice. Solo como sugerencia, a ver, ya empezaron las sugerencias de Carlos. Estás mal, ¿eh? Ya está. A ver. Minimizar esos mensajes. Yo de movida tendría que haber minimizado el tuyo, Carlos. Sí. ¿A ti te gustaría que haga una compresión de esto? Sí, sí, minimicemos. Vamos a minimizar el segundo mensaje de Carlos. Lo vamos a comprimir, ¿no? Sí. Bueno, este termina. Postdata. Un beso a la muda y un abrazo para ustedes. Espero que no tomen a mal mis comentarios. No, para nada. Para nada. Pero nos gustó la idea esto de zipar. Zipar, sí, puede ser un verbo, un neologismo. Sí, de zipar los mensajes. Entonces vamos al segundo, que es Carlos de Guerrero, México. Dice, ves, lo haga aunque no se desintegre el mundo. Adiós. Perfecto, Carlos, gracias Carlos. Y seguimos zipeando, ¿eh? Hola, me llamo Juan Cruz Romero y Nuestra Señora de los Remedios. Esta es la Señora de los Remedios. Ay, ay, ay. Soy de Capital Federal, Buenos Aires. Buen día, siempre los escucho. Quisiera que manden un saludo. Ah, ya lo leí esto y me he cagado mucho de risa con la Señora de los Remedios, que es la farmacéutica amiga a la que deben ir a recurrir ustedes cuando les duela algo, ¿no? ¡Hola! No, no, he llegado. Soy Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, Vuestra Señora, ¿cómo le va a usted? Bien, bueno, pastillas para todos. Tres pastillas para todos, pero qué lindo. Usted es la dama que muchos esperan. Hay muchos en estos momentos que están esperando. Ay, que no llega con la pasta, ¿verdad? Sí, por favor, bajen la música que me hace mal. ¿Tiene mucho trabajo usted últimamente? Soy Nuestra Señora de los Remedios. Usted está lupeada, perdóneme. Pensé que... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, llévensela. Señora Gatica. ¡Señora! Por favor, retire a Nuestra Señora de los Remedios, que está más, se está deformando. Que tome la pastilla, por favor, Nuestra Señora de los Remedios. Habrá remedio para eso. Era usted, Mason. Ya, pero no hace falta que se disfrace para entrar. Aquí siempre es bienvenido, Reverendo Mason. De forma de cualquier parte. Sí, hasta de Señora de los Remedios, ¿no? Amigos. Sí. Córtense las venas. No, no, no. Jugo. Por favor. Dénselo. Jugo de tomate. A sus novios. A sus novios, a sus novios. Sus mensajes son nefastos. Retírese acá, por favor, Marilyn Mason. Sí. No se laven los dientes. Qué asco. Van a estar para ir a los videos suyos, nuestra audiencia. Chapitas en los dientes. Chapitas en los dientes. Le va a quedar bonito. A usted le queda bonito. Sí, sí. Ay, qué asco. Su aliento a perro muerto. ¿Qué se le ha muerto un perro debajo del paladar asqueroso? Retírese, le agradezco. Por favor, señor Lagartija, venga rápidamente. ¿Por qué no me descomprime el mensaje de Carlos de Guerrero México? A ver, para otro momento. Para otro momento, quisiera que pongan a aire la música Negros de Mierda del Chibi. No ponemos nada. La pueden bajar del casa. Anda la mierda. Primero, si nos vamos a estar tomando ese trabajo para escuchar una pedorrada semejante. Hola a todos. ¿Quién es el que dice esto? Ah, Martín Lucione, de Capital, al carajo. Hola a todos. Hola, Martín. Soy Alejandro, les escribo desde Perú, soy periodista. Claro, si vivías en Perú eres periodista. Claro. No hay otra forma. El gentilicio de Perú. O sea, si naciste en Perú, no eres peruano, eres periodista. Es peruista. Hablando de periodistas, quiero... Me gratifico con muchas renuncias periodísticas que ha habido en Bolivia. Ah. A la vez que la información que venía del gobierno parecía que coartaba la libertad en realidad de expresión y le decía a los periodistas bolivianos, ustedes tienen que decir esto, esto y esto, ¿eh? Eso no pasa en ningún lado. Eso no pasa en ningún lado. Lo que no pasa en ningún lado es que tengan tanto orgullo a los periodistas, en el caso de los colegas bolivianos, de haber renunciado. Renunciaron en gran cantidad y esto generó otro tipo de cosas, ¿eh? No pasa en ningún lado. Me imagino uno de CNN diciendo, no, no, yo renuncio, ¿cómo voy a decir esta mierda? No, señor, por favor, ¿eh? Bueno, enorgullece la profesión, compañeros bolivianos, lo que ustedes han hecho. Seguimos adelante así, con muchos gobiernos, señor Lagartija, como dice usted, en forma de sorna, de hecho, eso no pasa. Sí, realmente desde muchos gobiernos se baja la línea de lo que tienen que decir los periodistas. En algunos casos uno trata de sortearlas de alguna manera. No podíamos decir eso, ¿no? Al carajo. Hola a toda la tripulación, soy Alejandro del Secreto de Perú, soy periodista. Ah, está sonando el teléfono. Me apasiona, no lo atienda, le digo, no lo atienda. Sí. Me apasiona la radio y tarde o temprano debí llegar a usted. Sí, dígale que... Ahí te ves. mierda. Desde hoy cambiaron mi vida. Han colaborado. Él pregunta si nosotros llegamos a él o él llegó a nosotros. Nosotros siempre colaboramos. Nosotros siempre estamos. Y de alguna manera el niño elefante ha querido que este encuentro se realice, querido amigo Alejandro. Dice, espero que me cambiaron la vida. Han colaborado a que mis ingresos al baño sean efectivos. Pues literalmente me hacen cagar de risa. No porque sean graciosos, sino porque son retarados, dice. Pero sea como sea, siempre me llevo bien con los retarados. ¿Seré uno de ellos? Sí, efectivamente. Eres uno de ellos, Alejandro. Ahora, de hecho, a lo mejor el retarado eres simplemente tú, nosotros no. Y por una cuestión de así de espejismo y decir, ¿por qué me llevo bien con estos? Nos estás poniendo cosas que nosotros no merecemos. Es la ley del retardado. Claro, te lo agradecemos mucho, sinceramente, pero yo me quedo con tu retardez. Sí. ¿Eh? Dice, así como la gallina que debería tener más grande hueco, ustedes deberían tener una boca del tamaño de la bombonera. Bueno, quiero que hablen con el dejo de peruano. Bueno, hijos de pu, dice, ya no los molestará más. Frecuencia de estreñimiento, al carajo, Alejandro. Chau. Dejo de peruano. No sabemos hablar con el dejo de peruano, pero de alguna manera. Pero déjenlo al peruano, por favor. Sí, déjenlo al peruano. El peruano. No se lo lleven al peruano. El peruano es un amigo. Sí, déjenlo por ahí. ¿Por qué? Se llevan a todos. Se llevan a todos. Es el dejo. Vinieron para dejar. No sé, quieren dejarlo a Toledo aquí. Mucha gente ha venido. Ah, no, gracias. Les puedo dejar este es el dejo del peruano y lo querían dejar a Toledo acá. Ah, les agradecemos, amigos. Ya tenemos muchos amigos. Hola. Hay alguien que saluda. Hola, sí. Hola. Basta de pelotudeo. No, esto se ligó, No, sí, está ligado. No, esto sí. Se ligó. Por favor. ¿Quién está ahí? Por favor, corte porque yo no puedo hablar. Señor presidente, ¿nos permite seguir haciendo el programa? Le agradezco. Hay tres clases de ignorancia. No saber lo que debería saberse, saber mal lo que se sabe y no saber lo que no debería saberse. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, a través de que el mundo se desintegre. Que por aquí por allá nos vamos ahora para Orange, California, en este viaje interestelar para saludar a un muy buen amigo de la María Tijuana. Estamos hablando del maleante. ¡Hola, maleante! Qué sinónimo para este programa de Orange, California. Sí, sí. Y de hecho, el maleante nos dice, el programa del día martes, por el día de ayer, dice, sí. Estuvo fuera de serie. Que no era ni serie A, ni Nico, serie B. No le has puesto serie número. No le has puesto serie, ¿eh? Ponle el número de serie porque después llegan los problemas de este programa donde lo ubico. Exactamente. Ah, sí, serie. Dice, mandaron a la mierda a muchos. Luego hablaron acerca de la universidad donde estudian los eunucos. Luego escribió, ¿qué suena me dice todo esto? Porque yo había perdido la memoria de la mierda que habíamos hecho ayer y todavía me estoy riendo con ¡hola papá! Me recibí de eunuco. Puedo cantar en el teatro una ópera para eunucos. ¡Ay! Me duele todavía la operación. Y sí, duele, es complicado. Sí. La operación jarocha que practican nuestros amigos en Veracruz, sí. ¿Tiene que ver con los eunucos? Le dejo eso así rebotando, botando en el ambiente, que nuestros amigos de Veracruz, a lo mejor Yota Mateucho o algún otro, nos responda. Claro. Si la operación jarocha o es un punto intermedio. Tú pasas en la operación jarocha, es donde te quitan pito y te ponen panocha, ¿verdad? Sí. El eunuco vendría a ser un intermedio. No, o sea, te quitan y no te ponen. Claro, es como la operación jarocha, pero lo llaman por teléfono al cirujano, ¿no? Claro. A mitad de operación jarocha, sí, enseguida voy. Juan Carlos, teléfono. Claro, ¿y qué hay el tipo? ¡Ay, ya terminó la operación! Sí, váyase para las casas. Dice. Ah, pero no me ha puesto la panocha. No importa, quedas eunuco a mitad de precio, ya el carajo. Una cosa bárbara. Bueno, ¿qué onda? Dice el maleante, bla, bla, bla. Luego escribo un osado que quería que coloquen la fotografía al lado de Telma. Dice, pero en favor de Telma, ya es una leyenda, Telma, sí, ¿eh? Sí, y sí. No cualquiera puede estar cerca de ella. No. Pirata, lo que te recomiendo es que te des una friega con alcohol. ¿Saben de mi problema, verdad? Sí, que está duro. Ya parezco un anciano que le cuenta el problema a todo el mundo. No sé, se reúnen los niños alrededor del pirata. El pirata y le lo dice, cuenta cada tres minutos. Cada tres minutos. Una arteriosclerosis, un Alzheimer. Sí, que estoy duro. Estoy duro. Sigo duro, ¿eh? Esto sí, no, señor, no progresa. No progresa. Y ahí está, entonces me recomiendan cosas, ¿vio? Tócate más, tócate menos, métete cosas en el culo. Yo algunas hago caso, otras no también. No eso, porque no, después Dios lo castiga por joto. Por joto, ¿no? ¡Lo castiga por joto! Y bueno, y ahí estoy, entonces, entre... ¿qué ya les digo? En cualquier momento me meto cosas en el culo porque tengo un dolor. Esto se tiene que terminar de alguna forma. Cuestión que aquí me dice, pirata, ¿por qué? Yo lo que te recomiendo es que te des una friega con alcohol de farmacia. ¡Uy, Nuestra Señora de los Remedios! ¡No, no puede! ¡Hola! ¡Hola! Señora de los Remedios. ¡Nuestra Señora de los Remedios! ¿Sabe lo que necesito? Alcohol. Que me traiga alcohol. ¡Ah, le puedo traer alcohol! Sí. Bueno, ahora retírese y traiga alcohol, porque el otro no creo que me lo pueda conseguir usted. Y es marihuana. Porque aquí lo... ¿Usted también tiene de eso? Tengo marihuana para vender. Bueno, ¿por qué es medicinal? ¿Es uso medicinal, Nuestra Señora de los Remedios? Bueno, está bien. Pero sí, muchas gracias. Ah, qué cantidad importante. Le agradezco. Es para prevenir. Eso es prevención. Bueno. Se lo frota. Sí. Y con estos papelitos puede hacer un porro. Sí, está bien. Porque, me lo tengo que frotar. No me lo tengo que fumar. ¿Para qué me dan los papelitos? Los papelitos. Los sí, está bien. Gracias. Gracias por la magia. Le agradezco, Nuestra Señora de los Remedios. Pero aquí, maleante. No basta. Retírese, Mason. No me joda. Vine por la mota, Mason. No, váyase, váyase. Mi abuela, dice el maleante, sí. Queremos decirle, avisarle a la audiencia que la abuela del maleante, de la cual ya no conocemos el nombre, pero el maleante, pero en el próximo mail sí. Necesitamos el nombre, es el nuevo personaje que se va a integrar a la María Tejada. Tiene que estar, porque ¿saben qué hacía la abuela? Cuando le dolían las piernas, se aplicaba alcohol de farmacia con marihuana a la abuela. Y aquí tenemos un ejemplo de la abuela. Damas y caballeros, la abuela del maleante. Ay, chamos, ¿cómo me duelen las piernas? Y yo me paso esto, y me fumo otro poquito. ¡Oye, maleante! ¿Por qué hablo con Dejo Montañés? Debe ser la marihuana. Pero la abuela ya está loca de vuelta. Se me acabó la mota, maleante, y me duelen mucho las piernas. Llévense a la abuela. Llévense a la abuela, qué cosa increíble. La abuela se va para Jamaica, no problem, abuela, ¿eh? Abuelita, muchas gracias por la recomendación. Yo supongo que una esto pregunta, me va a sanar. Maleante, ¿quién le daba la mota a tu abuela? Me imagino los nietitos. Vamos, que a la abuela le duele la cara. La abuela vino y dijo, esto es mota. No. Sirve para... Porque es el uso medicinal, la abuela es medicina naturista. Estamos hablando de medicina. El peor momento fue cuando le quisieron fumar las patas a la abuela, ¿no? Un día le agarraron una pierna a la abuela. ¡Qué cañón! Le querían prender fuego el culo. Una situación realmente lamentable. Pero la abuela, por suerte, ha logrado sufrir con eso. Y parece que calma el dolor. La fumaron, no sabemos. Sí. Maleante. En realidad la abuela no puede garantizar que eso calme el dolor. Pero está flipando como cuatro días seguidos, ¿no? Dice, bueno, aclaro que no quema la hierba la abuela. No es... Esto no quema, dice la abuela. La abuela es lo más. O sea, hace mucho que algo no merece el calificativo de lo más. Esa es la abuela del maleante. Dice, bueno, esto por ahí se va. Nectar. Maleante es un maestro absoluto. Y ya sea quien sales, a la abuela. O sea, no hay ni modo, ¿no? Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Hola amigo, nos vamos para España, Nos vamos para España, donde está Santiaguete, nuestro amigo torero. Dice, desde los Madrides a la Madrid. Ahí está, el capitán Minilo, muy contento, Sí, así capitán. Que da vueltas en el aire, está como refulgente porque le han dicho a la Madrid. El otro día hablabais de los MP3. No conozco a nadie que se baje MP3 de internet, por supuesto, yo tampoco lo hago. Dice, no, pero por favor, ¿quién se baja? Bueno, solo quería mandaros una canción de MP3 de mi vecino, de un vecino mío, de Villalba, el ¿Cómo Chibi. ¿Cómo vamos a escuchar una canción de un vecino? No, estás loco, las canciones de los vecinos. Nuestros vecinos, cuando estábamos en la tierra, se tiraban pedos, cantaban en la ducha. Es como a una vecina. Eso es lamentable, sí. No sé si habíais oído hablar de él. Sí, acabamos de oír hablar de él y nos vale madre y no queremos escucharlo. Es genial, dice. Aquí os mando una de sus canciones. Si queréis más, ya sabéis. Un saludo de orejas para Pijamator y otro para los borrachos de Villalba. Un abrazo. Qué bueno, los saludos de orejas. Sí, ahí está, saludos de oreja para Santiaguete, ahí en Madrid, que nos manda MP3, al carajo. ¿Qué hay, maleantes? ¿Cómo andan? Soy Álvaro Pijamator de Brasil. Hola, Álvaro. Lo he hecho vacacionar. Está descansando. Sí, está descansado. Pero está en Madrid, Pijamator. Dice, todo sigue de puta madre en la nave, por lo que oigo, siguen dando por culo a todo lo que se lo merezcan. No sé cómo le hacen, pero siempre aciertan mandando a tomar por culo. Dice, señor Lagartija, tengo una pregunta que me corre por dentro. No sé, a ver, no la tengo que decir rápidamente. ¡Vuélcala! Esto está en los huesos y como que me corroe por dentro el intestino y me vuelvo a la nave. Señor Lagartija, ¿por qué cuando hacen una entrevista a un abogado, un letrado, un leguleiro, sale adelante de una librería llena de libros, los mismos en todas las entrevistas? Eso es semiología pura. ¿Semiología? Sí, son códigos, claves. Los libros representan la sabiduría sí. de la persona que está hablando. Sí, la representa por lo menos lo que pretenden, ¿no? Exacto. Sí. En realidad no son libros, son las cajas que se venden. Ahí dentro de ellas guardan todo el dinero que van haciendo. Ah, dice código civil, por ejemplo. Tipo, claro. No, porque lo dice acá y adentro tiene dinero nada más. Adentro la tiene dinero. ¿Qué? Y se venden así ya. Cuando te recibes te dicen, ah, te puedes comprar esto que es para cuando te van a hacer un reportaje o algo. Lo pones detrás y queda como que sos re chingón. Pero usted está dando a conocer algo que solo los abogados dentro de su gremio conocen y el resto del público. Ah, sí, sí. No, así que sí se pone contento. Le va a caer todo el peso de la abogacía encima, ¿eh? No, y ya por sabes, Dios. Conozco varios bastante gordos. Sí, sí, vas a, sí, caen gordos, ¿eh? A ver, Capitán Vinilo y Ala Madrid dice, señor Mico, que esto es, parece el programa del Real de Madrid. Sí. Un comentario. El Capitán Vinilo podría hacer un comentario acerca del Real Madrid, ¿no? O aunque sea decir Ala Madrid para que todos los que están por aquí digan, ah, qué chingón y todo eso. Eso, pero no quiere, está enojado, ¿qué le pasa? Está como loco, a la Madrid dice con orgullo. Señor Mico, ¿qué está hecho un gentleman? Dice, muda, mi amor platónico, señor Lagartija, el gran resolvedor de dudas. Y a ti, pirata, ¿qué decirte desde Madrid apoyando a la gente que lucha para que no le roben su futuro? ¡Cóchale! Caos real entre tanta realidad virtual. ¿Pero por qué me van a disparar si le dije que lo de los abogados iba a traer problema, eh? Bueno, basta, señores abogados, hoy el programa no está para ustedes, así que retírense. Preferimos seguir contando con los ingenieros, con las prostitutas. Capitán, nos atacan. Nos atacan, realmente, a habilitar todo. Dice aquí, a esta gente que lucha por que no les roben su futuro, sigan luchando, bolivianos, un saludo solidario, con orejas a todos. Ahí está, ahora sí nos podemos ir. Quizás a lo mejor hasta nos podemos ir para Bolivia. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En este viaje que teníamos, acabamos de abandonar Madrid para irnos para Bolivia. A mí me gustaría de algún modo volver a Madrid, porque tengo que, bueno, dar una noticia que nos llena de alegría. Que José María Aznar, qué lindo está el ambiente en la nave, hay una fiesta, han llegado las primas de la muda, todo es un jolgorio. José María Aznar va a ser abuelo. Así que sí. Así que estamos muy contentos por eso, porque el presidente de España va a estrenar Abuelato, una cosa por el estilo, y ya va a tener quien le cante Abuelito. Como la vieja y querida Heidi. Lo imaginamos a su nietecito ya diciendo: Abuelito, dime tú, ¿por qué irás? ¿Por qué resistes? Abuelito, dime tú, ¿por qué no puedo ser feliz? Dime, ¿por qué de un cerrigotín mezclado en fiurel y chorle al champín? Abuelito, ponle bus al frío que va a venir. Cosa por el estilo. No creo que le pueda, ¿no? No creo que le pueda. Bueno, ahí está, enhorabuena, van a tener otros Narcitos más pequeñitos. Si todavía se llama Jorge. Si se llama Jorge, estamos complicados. Sí. Yo no sé si. Yo sospecharía. No sé si es. ¿Qué será? ¿Hijo de la hija o del hijo? ¿Ha tenido un hijo? Porque si no, puede ser que pinte así como un George Bush padre. Luego viene José María Aznar hijo, José María Aznar nieto, y tenemos como así como. Es como una realeza nueva. Como una realeza nueva, sí, la realeza Aznar, que viene por debajo de los Borbones. Bueno, hola, soy Agustín Alfonso de Pehuajó. Hola Agustín. Pehuajó es en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo quiero hablar con el pueblo de Pehuajó. Traten de engendrar algo más significativo que por lo que el mundo conoce a Pehuajó. Es decir, por esa triste canción ruinosa para los infantes que se llama Manuelita. Ah, que para atrás. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Y yo sé que los pehuajenses deben estar muy orgullosos de Manuelita. De su Manuelita, pero sí, para nosotros, la Manuela, ¿no? Sí, nada, es una tortuga bastante desagradable. Así que les pido a la gente de Pehuajó que engendren otra cosa para que Pehuajó sea haga un calvo arriba de un edificio. Claro. Entonces ya dirán, ah, la ciudad de Pehuajó, donde hizo el calvo aquel. Hace calvo. Donde la gente hace calvos. Todo el tiempo. Una cosa. Dice, el otro día escuché el programa desde Olavarría y me encantó el programa, pero en mi ciudad no llega Cadena 103. Cadena 103, pónganse las pilas. Pónganse las pilas, mándenle una radio ahí para que escuche Alfonso. Sí, por favor. Entonces no lo puedo escuchar desde acá. Pregunta, ¿cómo puedo hacer para que haya una radio de la cadena 103 acá en Pehuajó? Miren, la cuestión es mucho más fácil, por ejemplo, que una persona se mude a un lugar donde hay una cadena de radio. Que instalar una radio por una persona, ¿no? Amigo, quizás alguna radio de Pehuajó pueda retransmitir, claro, el programa. Habla, habla con, aunque como hemos entrado a Pehuajó, no creo que les caigamos muy, claro, simpáticos. No, ya, nos, ¿no?, encanta Manuelita. Nos encanta Manuelita, ¿no? Y bueno, y nada, una red de Pehuajó y al carajo. Ahí está toda Manuelita, ¿sí?, en Pehuajó. Y tiene que haber, tiene que haber. O sea, yo pretendo que si entra uno a la ciudad de Pehuajó, lo primero que tiene que ver es Manuelita. Una tortuga gigantesca, ¿eh? La ha puesto a conocimiento del mundo a Pehuajó. Sí. ¿Sí? Está en tiempo de la cosecha, tanto los amigos del centro de la provincia de Buenos Aires, como, bueno, como de toda la República Argentina, la cosecha del maíz. No sé si habrá muchos que cosechan maíz ahora, pero ahí está, ¿no? De noviembre por ahí hasta ahí empieza la cosecha. Quiero, le manden un saludo. Bueno, no sé qué dice Agustín, postdata. Saludos, saludos. El programa está espectacular, sobre todo lo de la mitología latina, que lo hemos... Ah, sí, programa, lo de la mitología. No todos los días tratamos la mitología latina. No, porque es un tema así muy pesado. Muy pesado, fuerte. Sí, sobre todo porque hay muchos de la mitología griega que se enojan. Sí. Hay como un combate, nosotros decimos, no, porque... Después de Artemisa y... Claro, Artemisa, te dicen, ¿cómo Artemisa? Diana, dicen los fanáticos de la mitología latina. Nada, nada de Artemisa, Artemisa es vulgar y es griega, y así tenemos problemas, no nos queremos meter en problemas. Donde nos queremos meter es donde está nuestro amigo panameño. Dice, ¿qué sopa, my friends? Dice, bueno, después de escucharlos sin reportarme, ya que decidí escucharlos desde la barrera, sin meterme a la corrida, ya que quería saber cómo se desenvolvía el programa sin la presencia de Teddy, que es él, ¿no? Y de la gente de Skymer, me une el sentimiento internacional por mandar a chingar a los cabrones jodidos de Merálica. Sería excelente que les mandaran a joder, pero un buen panameño. ¿Qué les parece? Dígale a Metallica, ¡son chuchas de su madre! Bueno, ya está, Metallica, ¡son chuchas de su madre! Esto es para aumentar el éxito internacional, pero hablando de léxico internacional, mire cómo me ha filtrado una de esas cosas que me desagrada. Les envío un diccionario panameño. Pelau, dígase también lape, joven, chico, joven, muchacho, ejemplo. Me han dicho que en México, pelau no es así como muy simpático, te digan pelau, ¿no? Es como decirte tonto, tarambana, bobo, idiota. Pelau. Ejemplo, hay lape, hay pelau, igual. Bueno, a la mierda, eso ya se torna... El diccionario, que vaya al glosario. Sí, que vaya al glosario, esto va para el glosario. Micha, díganse también chucha. La micha y la chucha es lo que viene a ser la panocha, el órgano sexual femenino. Ay, micha. La micha, es simpático micha, ¿no? Sí, porque suena gatito. Que viva la micha, claro, ¿cómo le dirán a los gatitos? Micha, micha, micha. No, es como decirle concha, concha, concha a una gata. Qué cosa. Ejemplo, véase, puteada meral. Claro, la micha es su madre y esas cosas. Bueno, al carajo, chau Teddy, te vas, te ves, te vuelvo. ¡Ah, B8 está sobre ruedas! B8 sobre ruedas, es increíble esto, ¿eh? B8, con B larga es B8 porque es la bola 8 del pub. Sí. Sobre un B8. Sí, ahí en Caracas, ver pasar a la bola 8 sobre ruedas. A 8 cilindros en B. Y verlo con el afro ocupando todo el interior del automóvil, una cosa que es para alquilar balcones. Hola, soy de Puerto Madre en Chubut. Mi nombre es Sergio. ¿Qué joraca de música pasan en este programa radio? Dice con un escarbadiente, un mondadiente de costado, mira, amigo, con una camiseta musculosa y rascándose el pupo, el ombligo, de alguna manera dice, qué joraca, y pues en este programa dice, hoy tenemos ganas de pasar esto, mira. Claro, mira. Se siente un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que lo bailamos, suena tremendo, se van a enloquecer. ¿Te gustó, cabeza de alfombra? Es una mierda, pero tenemos ganas de pasarlo. Sí, y ahora se nos da el culo por pasar esto. Y ahora se nos da el culo por no pasar nada. Y queda así. Y queda así. Vacío, como el culo. Un agujero en la radio. Bueno, ya hablan demasiado. Estoy una hora y no he escuchado nada de música. Pasen algo de música. Sordo. Pasen algo de hermética, dice. No. Si no, se los mando. O sea, nos vemos obligados. Gracias, tenemos. Está bien, tenemos, sí. Anda a cagar. Hola, ¿qué tal? Soy la que regala las... mira, Valeria, Val. Ah, hola, Valeria. Es la Val de Olavarría, esta que ha regalado a los hermanos, a la madre, a todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Les cuento que yo ya me mudé hace un año, pero igual los regalo, porque la verdad es mejor perderlos que encontrarlos. Solo saber que están cerca. Claro, se pone mal y ya dice, a ver si me vienen a pedir plata ya. Además los quiero felicitar porque con mi cuñado la pegaron. Hemos hecho la especie de pintura de un cuñado que, bueno, toma la casa, como exacto, si fuera de sí. él, ¿no? Y ahí está, es como si lo hubiesen conocido. Che, les agradezco la puteada, bueno, a Karina Rúa, la hemos puteado también. Karina Rúa, chinga tu madre, son los mejores, me encanta escucharlo. Che, pero tampoco se la crean, dice. No nos creemos nada, ni nosotros mismos nos creemos. No le creemos a nadie. Dice, les cuento que la expo por acá es una cagada. La expo lo río, che, es una cagana. Está fabulosa. Lo que pasa es que ella está de promotora. Ah, claro, está trabajando. ¿Cómo me calientan las promotoras? No hay cosa. Viene. ¿Qué puede venir en la escala? No, no voy a decir porque vamos a quedar mal. Pero qué lindas las promotoras. Porque las promotoras, yo en realidad no sé, no es que me calienten, pero es el único tipo de mujer que me es simpática conmigo, ¿no? Porque claro, porque no lo diga de esa manera, o sea, el que es simpática porque es simpática, debo caer chingón. Bueno, y ahí está ella siendo muy simpática con todos, pero bueno, reparte unos papelitos. Unos volantes. La gente pasa y agarra, coge los papelitos. No. Sí, bueno, pues, coge los papelitos y a los dos metros ya los tiró. Entonces Val dice, qué trabajo absurdo este, ¿no? Pero algunos lo leen. Algunos lo leen y dice, qué cagada, y lo tiran también. No sé qué está repartiendo. Val, ¿qué está repartiendo? Bueno, che, les digo que el láser funcionó. Ahora estamos en unos días espectaculares sacando la barría. Así que gracias, besos, son los mejores. Val de la barría, la verdad, no sé si son los mejores. Son los más mejores, dice, se ríe porque está re loca. Claro, el trabajo que tiene que ver con esto de... Estamos perdiendo contacto, ¿no? El trabajo de promotora hace que tú pierdas la razón, porque tienes que estar ahí automáticamente. Te puedes hasta salir codo de tenista, dejando andar con el brazo tirando. Puedes salir tobilleras. Ay, nos hemos quedado ahí con la imagen de Vale promotora. ¿Qué pasa? Estamos con ¿Puedo contar un chistorete? ¿Cómo hemos contado el chistorete hoy? Cuente. Bueno, dice, hola amigos de la María Tijuana, va a ser breve esto. Les saluda sinaloense. Hace unas horas les envié un chiste, pero no sé si lo recibieron. Les envío otro. Se hace una comida en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. En la cual estaban los representantes de todo el mundo y cada uno de los países. Sí. Estaban a punto de empezar a comer cuando el representante de los Estados Unidos de Norteamérica se pone de acuerdo con un mesero para que no le ponga cuchara al mexicano. Sí. Perdóneme, mesero, no la ponga, porque yo soy muy chingón y me gusta hacer chistoretes de esta forma. Al mexicano no ponga cuchara, ¿eh? Pingo de mierda. Ay, se caga de risa eso. El humor norteamericano, que es muy particular, ¿no? Solo el de los Simpsons nos causa gracia. Y dice, bueno, representante, ahí está. Y entonces se pone de acuerdo con el mesero no le pone la cuchara, ¿no? Entonces, no le ponen la cuchara al mexicano. El gringo dice, que se vaya a la mierda, el que no coma con cuchara, dice, ¿no? Cuando están todos reunidos. Entonces dice, bueno, el que no coma con cuchara se va a la mierda, este güey que dice, el mexicano va a ver y se da cuenta que no tenía cuchara. ¡Oh, mierda! Entonces, con un trozo de tortilla, empieza a tomar la sopa simulando una cuchara, claro, ¿no? Porque estaba en la ONU, pero igual le hacía ruido a la sopa, ¿no? Ahí al terminar dice, ¡que chingue a su madre el que no coma la cuchara! ¿Entendió, no? Sí. Porque él se miró como que se la había comido. Se estaba comiendo la tortilla y el gringo quedó culo. El chiste es lo mismo que decir, ¡Bush, chinga tu madre! Claro, y listo. Claro. Nos cagamos de risa. No es muy gracioso, pero por lo menos importa. Lo importante es el mensaje, ¿verdad, amigo? Desde México nos saluda ahí el sinaloense. Un abrazo grande para todos los compañeros y amigos. ¡Estamos perdiendo contacto! ¡De México! ¡Estamos perdiendo contacto, señor Lagartija! Sí. ¡Mire lo que son esos monitores de color fucsia! ¡Ah, cómo mal veo la tierra! ¿Cómo mal ve la tierra, señor Lagartija, con la dislexia? La veo muy mal. ¿La ve muy mal? Sí. ¿Y puede ser más detallista de cómo la ve? ¿O simplemente la vemos mal? No, la mierda, saludamos a la red de retransmisión terrestre. La veo como una bola de cables todas enredadas. Una bola de cables, en algunos casos se llamaría galleta eso, ¿no? Cuando claro, se arma así una especie de maraña cablística. ¿Y están conectados esos cables o solo esquinas sobre sí mismos? No se ve si están conectados. Quizás ya fueron desconectados. Estamos como el culo entonces. Damas y caballeros, nos vamos. Esperemos estar reconectados en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Abraham Lincoln. Ese era grosso, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno, damas y caballeros, saludamos a toda la red de retransmisoras terrestres, a Radio Mix, la FM 93.5, ahí en Tandil. Sí, Tandil, frecuencia cero. Frecuencia cero, la FM 92.5 de la capital federal del sureste de Buenos Aires. Rock and roll, larga vida. GDLK Radio. La GDLK Radio, radio para Guadalajara y para todo el mundo. Desde Guadalajara y para el mundo, la GDLK Radio. La voz de los caras. La voz de los caras, FM 95.3, María del Caraqués, Ecuador. En caso Gualeguaychú. En caso Gualeguaychú por FM Máxima Entre Ríos, Chacalito. Toda su locura y toda la gente que lo sigue ahí por las calles y dice en caso Gualeguaychú, al carajo. Cadena 103. Cadena 103, los amigos de la barriadero, la Brida Salazar, Tapalque, Azul, Bolívar y no de Pegojo era, ¿no? Y no claro. Pegojo. Un abrazo para la gente de Cadena 103, un abrazo grande. Canal 71. El canal 71 de VHF con el cura fiestero que esperemos se reponga rápido. Nos vamos, amigos. Ahí está, nos vamos, amigos. Sí, mañana, ¿qué dijo? Sí, viejita. Curita. Ah, sí, curita, ponte bien, joven.